FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Como un reflejo natural, esperás la melodía de Alf, ¿no? Para que empiece la editorial. Yo también la espero. No fue mucho tiempo, pero fue profundo. A cambio de ella me encuentro con un nostálgico y abrumante silencio, que no es nada más y nada menos que la ausencia de Alf. La semana no fue fácil. Los conflictos continuaron. Por primera vez en su escaso tiempo de vida, pretérito pluscuamperfecto, sintió lo que habrá sentido Constantinopla ante la invasión turca, lo que habrá sentido Batista ante la Revolución Cubana, o lo que habrá sentido De la Rúa al escapar en helicóptero de la Casa Rosada. Sí, sentimos la crisis. Uno de nuestros principales pilares se desmoronaba e hicimos malabares para poder mantener este programa de pie. ¿Cómo hacerlo sin Alf? Era la pregunta. Y más de una vez las respuestas se tornaban en violentos tacles sorpresivos, como el que me tiró José mientras íbamos al chino a comprar una coca, o en húmedos y fríos escupitajos venenosos, como el que le lanzó el jefe de piso a Fede en el ojo mientras pagaba la coca ante la mirada atónita de la china. En fin, sobrevivir no fue fácil. Y aquí estamos, chapoteando en una editorial que no es de Alf. Nunca antes en mi vida sentí mis palabras tan ajenas. ¿Cómo contener a mi pluma ansiosa de escribir sobre Melmac? ¿Cómo convencer a mis labios de que ya no pronunciarán la palabra suertudo? ¿De qué deliciosa manera hoy nos hubiese despachado con el tema del gobierno y de Moyano, del reclamo salarial, de los paros y la conciliación obligatoria? ¿Con qué noticia nos sorprendería? Quizás con la del señor Chorro que entró a robar en una óptica de Rosario y que al llegar la policía y no poder escapar, intentó hacerse pasar por un maniquí con un resultado verdaderamente frustrante, no solo desde una perspectiva delictiva, sino también teatral. Mis ojos ya se han secado de tanto llorar, y debo decir con un dolor en el pecho que que hemos abierto una convocatoria para personajes de cine y animación que quieran ocupar el abultado vacío que dejó Alf, no solamente en nuestro programa, sino también en nuestro corazón. Bueno, buenas noches oyentes. Arrancando nuestro séptimo programa de esto que hemos denominado Pretérito Pluscuamperfecto, las vías para comunicarse con nosotros pueden hacerlo llamándonos por teléfono, obviamente al 0237-466-6559. Repito otra vez, por si no lo pudieron anotar, por decirlo así, 466-6559. Y si nos quieren mandar un mensajito de texto, lo pueden hacer al 011-15-61-54-03-59. Repito, 011-15-61-54-03-59. Siendo las 22 y 12, con una temperatura de 10,2 grados, arrancamos este nuevo programa. Hoy un poquito más raros, por decirlo así, extrañando a nuestro personaje que nos hacía el editorial semana a semana. Bueno, extrañándolo un poco, un editorial bastante sentido desde nuestro compañero acá que personificó hoy el editorial, que lo escribió él. Así que bueno, paso a darle el saludo. Buenas noches, Leandro. Buenas noches. Te veo consternado hoy. Sí, no fue fácil leer lo que acabo de leer. Me resultó muy difícil en la semana pensar cómo iba a escribir una editorial, siendo que mi función era la de leer un editorial y no la de producirlo. Aparte, ya me había metido tanto en las producciones de ALF que en un momento me di cuenta que todo lo que me salía desde el corazón eran palabras de ALF, hasta inclusive eran sentimientos de ALF, Así que fue como muy crítico. Y aparte de eso, ¿no?, la relación que tuvimos nosotros en la semana fue muy tensa. Eso también quería sacarlo a relucir, porque por ahí la gente pensó que fue una pelea de estudio del programa pasado, y no, no fue una pelea de estudio. No, no, se extendió a toda la semana. Sí, los hemos visto también dándole saludo, dándole las buenas noches a nuestro compañero Fede. ¿Qué tal? Buenas noches. El que fue escupido violentamente en el supermercado por el jefe de piso. Seguido a eso, hizo un cacerolazo él solo. Sí. Pero bueno, está bien, cualquier reacción es válida con respecto. Irrepudiable el acto de nuestro jefe de piso. Hemos tenido una semana tensa entre nosotros mismos. Hemos decidido medianamente amigarnos para. Hasta las 11 tenemos tiempo, o sea, hemos firmado una especie de comodato entre nosotros mismos, el cual nos habilita hasta las 11 estar en paz, por lo menos. Sí, y aparte el hecho de que Alf se haya ido del programa, creo que no nos tiene que. Que no nos tiene que desviar de nuestro objetivo como comunicadores sociales que somos, ¿no? Al estar en una radio y no perder de vista que también nosotros tenemos que hablar como personas pensantes que somos de problemas políticos y económicos que padece nuestro país. Por eso decidí meter dentro de la editorial al conflicto entre camioneros y el gobierno, ¿sí?, que se estuvo dando en estos días, ¿sí?, un choque muy fuerte en el cual el teje y maneje entre suba de por la suba de salarios no hubo acuerdo, los camioneros sacaron paros sorpresivos, el gobierno obligó a una conciliación, camioneros aceptaron pero dijeron que iban a seguir luchando, ¿sí? Y yo vengo con un planteo que es el siguiente, volvamos a los trenes. Y yo vengo con un planteo que es el siguiente, hagámonos los maniquís. ¿Por qué? Sí. También en tu editorial mencionabas la noticia esta hilarante del día, o sea, de que una persona entró a robar una óptica y ante verse rodeado se ha hecho pasar por un maniquí. Sí, es una noticia también política, aunque nos dé algo de gracia, sí, que una persona entre a robar a un local. Claro. Es un hecho con un significado político. Eso me lo enseñó nuestro jefe de piso una tarde en que me dijo que todo hecho era político. Así que me imagino que una persona que entra a robar es un hecho político. Ahora, que esa persona quiera evadir a la policía convirtiéndose en un maniquí de un negocio que vende anteojos de sol y otros tipos de anteojos, me parece un hecho más... vanguardista. El tipo era un vanguardista del delito. Claro, es un incomprendido en este tiempo. Sí. O sea, está muy avanzado para nosotros. Yo creo que subestimó a la policía igual, ¿no? El pensamiento crítico que puede llegar a tener cualquier policía al ver un maniquí en una óptica. Claro, ¿sabes? Creo que si hubiese robado una casa de ropa hubiese funcionado quizás, sí, pero una óptica... Pero el tipo se puso los anteojos, ojo, sí, agarró anteojos de sol, se los puso y ahí quedó duro. Para mí que la noche anterior había estado viendo Manequén, la película esta vieja, para mí que él pensó, dijo, esto los engaño como haciendo de pasar por un maniquí. O sea, o vio esa película o evidentemente este tipo, este hombre chorro, por decirlo de alguna manera, tiene influencias, se ve que desde la infancia o en algún momento de su vida habrá estado relacionado con los maniquí, porque para que tenga esa salida... O haya, ¿sí?, trabajado de monumento viviente, esos nuevos que hay por la calle. Yo creo que de eso no trabajó, o si trabajó... no era muy bueno. Le fue muy mal. Para mí que la mamá tenía... En alguna época de su vida tenía un localcito de ropa donde vendía, donde tenía maniquíes que ponía la ropa. Bueno, la mamá quebró, cayeron en la pobreza, el tipo se hizo chorro. Claro. Y lo único que le quedó de esos de esa época fue el recuerdo de los maniquíes, que lo implementó en este caso de una manera totalmente frustrante y deprimente. Quizás sus tardes aburridas las pasaría haciendo de maniquí para su mamá. Exactamente, sí, es una probable teoría. Sí, puede ser muy fácilmente comprobada. Sí. A mí me gustaría que me echemos esto del tipo del maniquí, el pobre tipo, ¿sí? Que en este momento quizás esté preso por ese hecho y que me parece que es un hecho muy simpático como para meter a un tipo preso. Sí, pero ¿dónde lo han puesto? ¿En el calabozo o en un altillo? No sé, eso tendríamos que averiguarlo. Sí. Ojalá que lo hayan puesto en un altillo. En un altillo, sí. ¿Sí? Pero conectemos este hecho del tipo de que entró a robar, conectémoslo con el hecho de los camioneros que también estaban en la editorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tema camiones tiene que ver con el tema de transporte en nuestro país y el tema transporte nos remite al tema trenes. El sí. tema 3 nos remite a el desmantelamiento de vías férreas que llevaron a la desocupación y a un gran nivel de pobreza en nuestra sociedad. Sí. Posiblemente este tipo sea un hijo de un ferroviario que quedó en la nada y tuvo que ir a robar una óptica para ver el futuro. Sí, y para subsistir, para comer un par de días más. Claro, sí, sí, sí. ¿No? Sí, puede ser, ¿eh? Sí, sí. Yo creo netamente que está todo entrelazado, sí, sí, sí, firmemente. Yo hasta cierto punto me pongo a pensar, ¿tendrá algo que ver con nosotros ese tipo? Puede ser, sí. Vos usas lentes. Ahí, yo también. Una coincidencia con nosotros tiene, con sí. Fede. Sí, sí, también, yo también uso lentes. Más allá de la humorada que o de la manera que él quiso eludir a la policía, debe haber sido bastante... Se debe haber puesto bastante nervioso, ¿no? Para llegar a esa conclusión de decir, yo zafo siendo un maniquí. O sea, ¿qué otras opciones tendría? Sí. Al quedarse atrapado en una óptica, ¿tendría más opciones? Y acá el operador dice disparar. Disparar y... En todo sentido. Pero yo creo que también, o sea, tiene una coincidencia con Fede porque lo he visto duro más de una vez a Fede. Bueno, ya tenemos algo, otra cosa en común con nosotros. Pero yo no sé si el tipo pensó en ese momento, voy a ser un maniquí. Quizás fue... una salida natural, lo que le surgió en el momento lo plasmó. Sí. Un reflejo. Al tipo le podemos recomendar unos talleres de teatro, ¿no? Sí, si va a seguir robando de esa manera. Sí, pero acá del otro lado nos soplan que dice que puede ser una estrategia legal. Puede ser también. ¿Por qué? ¿Explica por qué? Tiene mucha razón, acaban de decir, alega demencia a gritos desde el otro lado. Es verdad, y eso lo estaría convirtiendo en un delincuente muy inteligente desde esta perspectiva. Claro. Porque sí. El tipo ya fue preparado por si lo atrapaban. Con un plan B. Con un plan B y con un accionar que luego le permitiría la libertad. O sea que, si el tipo no lo sabe y nos está escuchando, este programa lo va a estar beneficiando porque va a poder salir en libertad gracias a nuestro operador que le dijo alega demencia. Claro, sí, sí. Ahora, sí, para solventar esa proposición que le estamos haciendo, se la va a tener que pasar hasta hacernos de maniquí todo el tiempo, desde acá hasta el juicio. Va a tener que estar quietito ahí, sin moverse. Sí. Así que es jodido. Sí. Está difícil. Bueno, pero por la libertad, yo creo que si el tipo piensa que es por su libertad, se come un juicio duro. Y de última queda duro a él ahí, que se queda ahí. Sí, que se. Que, yo creo que, aparte, si el abogado es piola, le va a decir: mirá, tomate esto, le darán algo para tomar. Claro. No sé. Y aparte, es como que es un caso bastante hilarante, entonces puede pegar algún burlando esos abogados faranduleros. Igual, yo pregunto: si el tipo alega demencia, ¿pueden hacerle juicio igual? Dice que sí el operador, que le pueden hacer juicio igual. Claro, igual corre con el peligro de terminar en el borda sin gas y sin un montón de cosas, ¿no? Claro, y ahí volvemos a la paradoja esta de los trenes. No corre ese peligro. No corre ese peligro. No corre ese peligro, bueno. De última terminará en alguna plaza siendo algún prócer. Claro, no, quedará bajo el cuidado de su familia por unos años, entre comillas, y el tipo en un momento cuando nadie piense en él, ya va a salir nuevamente a la vida normal, que es la de robar ópticas. Claro. Por ahí podrá dejar de ser maniquí. Sí, hasta que lo pesquen nuevamente. Sí, ¿sí? Claro, y así, y otro juicio duro, y su vida se va reproduciendo de esa manera monótona como la de todos nosotros, ¿no? Como la de un maniquí. Como la de un maniquí. Sí, sí, sí. Pero ¿el tipo que querría? ¿Dinero o querría anteojos? Para mí quería fama. Mira, si nosotros lo estamos juzgando y era un tipo que no podía leer el diario todos los días porque era o corto que quería, de vista y fue claro, a robar anteojos para poder leer. Exactamente, o quería robar un banco y no veía bien y se mandó una óptica. No veía para los números de la caja fuerte. Claro. Se mandó una óptica para robarlo. Esa es verdad. Hay mucho para investigar en este sí, caso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es llamativo. Sí, sí, sí. Creo que es más interesante que hablar del conflicto entre camioneros, gobierno, y los trenes. No se va a terminar nunca ese conflicto. Claro. No lo vamos a resolver acá. Claro. Y entonces. Y todo va a seguir igual. Y aparte, esto ocupó más tiempo en las noticias que otras cosas. Así que bueno, más o menos estamos haciendo la proporción. Bueno, pero yo me solidarizo con el chorro maniquí. Sí, yo también. Me parece un tipo muy simpático. Deberíamos crear un grupo en Facebook. Todos con... ¿Cómo sería el nombre? Todos con el chorro maniquí. Sí. Sí, sí, sí. Sería bueno. Yo estoy con el chorro maniquí o... Claro. Arriba delincuente maniquí. Somos todos maniquís. Somos todos duros. Claro. Sí, ese podría ser. Sí. Pero bueno, también está abierta la convocatoria para personajes que nos quieran escribir la editorial. Muy bien, menos mal que te acordaste. Sí, bueno, más allá del duelo de Alf, esto tiene que continuar, la vida continúa, ¿no? Solo se vive una vez y no podemos quedarnos en el pasado. Alf nos abandonó. y mandamos por Clarín, sacamos una convocatoria. ¿En el rubro? ¿En qué rubro? El rubro 59. Bueno, no era necesario, era el más accesible. Claro. Pudimos acceder a él, convocando, sí, a personajes de cine y animación que quieran escribir la editorial de Pretérito Pluscuamperfecto, ¿sí? Yo tengo que adelantarles que ya se anotaron algunos y que ya hay uno que está ahí punteando, acariciando la victoria dentro de esta competencia, ¿sí? Bien, bien. Les puedo dar una pista, no es Batman. ¿Robin? Tampoco. No. ¿Qué también se ve en traje de baño? No se ve para nada bien en traje de baño, aunque más de una mujer le gustaría tenerlo en traje de baño, sí, por más que sea... ¿Le gusta el fideo con tuco? Sí, come de todo, de hecho las fiestas en las que lo han invitado le han dado de todo, él es un tipo que no desprecia nada, es muy bueno, por eso está ahí como que acariciando el premio de escribir las editoriales de este programa, es un tipo muy piola, No te puedo decir nada más porque lo van a sacar y por ahí no es él. Claro. ¿Sí? Por ahí después termina ganando Spider-Man y nosotros, claro, hablando ahora de... Y lo estamos ilusionando al pedo. Claro, porque él ahora está escuchando el programa. Igualmente necesitaríamos a alguien que esté a tono con la realidad argentina. El tipo, sería fundamental. Mirá, el tipo está encerrado todo el día, ¿sí? La gente piensa que está muerto, ¿sí? Después de un acontecimiento la gente pensó que quedó como que estaba muerto. Y lo único que hace es esculpir cosas. Un artista, digamos. Es un gran artista, no un artista, es un... Es el artista. Es el artista, es un mago, es casi un dios desde esa perspectiva. ¿Sí? Qué interesante. Sí, no, es increíble. Sí. Se le puede complicar escribir. Ah, sí. bueno, pero bueno. Pero de alguna manera, tiene... Alf también se le complicaba escribir, pero sin embargo, sí, por radio... Se comunicaba con nuestro jefe de piso. Sí, tenemos, sí, una característica que siempre los que más atinan a llegar a convertirse en los productores de las editoriales de este programa tienen problemas para escribir. Puede ser una constante. Puede marcar un problema psicológico de este programa. Yo creo que ya está el problema psicológico. Sí. Igual lo estamos tratando de mediar, solucionar. Hemos ido a un grupo de ayuda, todos juntos. Sí. Pero bueno, siguiendo con necesitamos abrazarnos más, igual me parece. Sí. Nos estamos... Sí, igual hemos apelado a eso por los disfraces de hoy, o sea, abrazarnos, a tener una unión más fraternal. Hoy nos ha tocado el simple hecho de venir disfrazados de Teletubbies. Sí. Son cuatro, nosotros somos cuatro, tenían un ayudante, trajimos al ayudante también, así que bueno. Bueno, acá muy bien del Teletubbie rojo, o Po, Lea, muy bien ahí... Muy bien, ahí mimetizándose con el personaje de Dipsy, el Teletubby verde. Acá lo vemos al señor Fede. Sí. Tinky Winky, el Teletubby morado. Muy bien, nuestro jefe de piso del otro lado. Ahí está dando saltitos, inclusive. Y bueno, a mí no me quedó otro que Lala, que bueno, amarillo. No sé, bueno. Pero bueno, le hemos dicho a nuestro operador, inclusive esta vez medianamente ha respetado lo que le hemos dicho. Le hemos dicho que se venga de Nono, que era la aspiradora esta que cuidaba a los Teletubbies, que era como un personaje agregado a los cuatro. O sea, respetando también la lógica. Y se vino de Nono. ¿Ah, sí? Sí, se vino de Nono. Pero le pifió, no se vino aspiradora, se vino alguien de la tercera edad. Ah, con razón la barba. Sí. Aparte de eso, estuvo haciendo tres horas, estuvo esperando afuera para abrir la radio. Estaba bien metido en el personaje. Inclusive vino con un bastoncito. Bien, bien. Bueno. Esta vez estuvo más cerca. ¿Podemos estar dichosos de eso? Y fue un gran logro. Se puso hasta pañales. Sí. Y ahora está haciendo fuerza, quiere usarlos, creo. Sí. Aunque sea un poquito de lástima le teníamos que tener. Sí. Pero igual, o sea, lo que me llama poderosamente la atención es la diferencia de energía del otro lado. O sea, lo vemos a Tinky Winky saltando de acá para allá y, bueno, Nono con un poquito movimiento más aletargado. Pero bueno, le aplaude y el otro baila. Por lo menos hacen una buena pareja. Sí. Es como el abuelo y el nieto. Sí, exactamente. Sí. Pero bueno... Hoy hemos venido así. Sí. Estamos más tranquilos. Con algo de tensión igual. Con algo de tensión. Se siente en el ambiente. Sí, pero viste, somos como esas parejas que quieren recuperar porque tienen hijos y todas las cosas. Así que, bueno. Y bueno. ¿Seguimos con el programa entonces? Bueno, entonces vamos a ir a una pequeña tanda. Después de esto, vamos a ver con qué lo sorprendemos. Por ahora somos todos amigos. A la vuelta de la tanda vemos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Todos los miércoles de 19 a 21, entra a Bar Blues. Una hora de blues, rock y eso que te gusta. Atendido por los hermanos Dotti, que como meseras se las rebuscan. Busca tu mesa y disfruta lo que viene. Bar Blues. Tranqui, te la servimos bien fría. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios permitirá que los pueblos originarios puedan tener sus propios medios de comunicación. Este proyecto de ley incluye nuestro derecho, pero no como una reserva, como una agrupación o una reducción, sino como pueblos originarios. Curruf Nahuel, pueblo originario mapuche. Y esa propuesta, esa inclusión la elaboramos nosotros, los pueblos originarios. La elaboramos los periodistas, los comunicadores indígenas que nos reunimos y le planteamos esto al CONFER y el CONFER lo anexó a este proyecto de ley. Es decir, que no es un proyecto K. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Entre flores y floresta, una estación chiquitita. Todos los miércoles a partir de las 22 horas en FM Moreno, tu estación de radio. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Pretérito Plusco Perfecto, martes de 22 a 23. El espacio radial, la última frontera. Un semiobeso en plena crisis de mitad de la vida intenta develar los misterios del cosmos. Un segmento, un espacio, un lugar, dedicado a su intento desesperado de atraer al sexo opuesto y la concha a tu madre. Lógicas y tratando de aclarar los misterios de la humanidad. Así empieza José Investiga. Buenas noches. Hoy los voy a meter directamente a hablar de alejarme un poco del tema de la ufología y meterme un poco más en la criptozoología. ¿Qué es la criptozoología? Se estarán preguntando del otro lado. Bueno, es el estudio de animales que supuestamente existen en el folclore y ver si existen en la realidad. También la criptozoología se encarga del estudio de animales que se suponen o se presuponen extintos. Bueno, hoy lo que les traje fue el demonio de Jersey. Es un demonio, se le ha dado este nombre por el lugar donde se supone que se origina el mito, que es en Nueva Jersey, en New Jersey, perdón, es más precisamente en un bosque que se llama Pine Barren. Este demonio, bueno, la leyenda cuenta que en 1735 una familia da por decirlo así, a la mujer de la familia da luz a su hijo número 13. Este aparentemente nace normalmente y luego de unas horas empieza a mutar en una criatura, la cual, después de matar a la partera, se escapa por la chimenea. Esto dice el inicio de la leyenda del demonio de Jersey. Es un mito muy arraigado en el folclore norteamericano. Y bueno, este demonio aparentemente se lo describe como un ser alado, con patas como emulando una cabra, con un cráneo con una forma de que si fuera como un perro collie, y también se lo describe de una forma parecida al cuerpo como si fuera un canguro. Bueno, el mito dice eso. ¿Hay algo de realidad? ¿Hay algo de verdad en esto? Bueno, sucesivas investigaciones en el registro de esta ciudad, de hijos nacidos o de la familia, dan como por sentado a la familia Letts, que ha tenido 13 hijos casualmente, que sería la familia en la cual existe el mito. Este demonio, bueno, asedió, por decirlo así, la zona esta de Pine Barret en Nueva Jersey, hasta que en el año 1740, después de sucesivas matanzas de animales, inclusive se hablaba del secuestro de algún bebé, los cuales eran después aparecidos descuartizados, la gente del pueblo invoca como un sacerdote, el cual dice: yo voy a hacer una misa, voy a hacer que este demonio desaparezca por un tiempo, porque es, por decirlo así, obra del demonio. Y casualmente esto se cumple. Este sacerdote vaticina que por 100 años no va a haber casos de esta criatura, y esto ocurre. En 1840 vuelven a conocerse casos de lo que es el demonio de Jersey, y las crónicas de la época narran que la gente había inclusive cambiado sus hábitos. Se iban a dormir temprano, cualquier abertura la dejaban con algún candelabro o con algo que iluminara, con la esperanza de que esto detuviera o alejara a la criatura. Esto continuó así y es parte del folclore norteamericano. Este demonio ha sido visto miles de veces, o sea, siempre se lo describe como un ser así como les describía anteriormente, pero un ser alado que vuela. Es similar, también hay otro ser similar que le llaman el hombre polilla en el folclore norteamericano, que sería homólogo similar de otra zona. Hay personajes dentro de la historia, como el hermano de Napoleón Bonaparte, Joseph Bonaparte, que compra un terreno en Pine Barret y ve a esta criatura, inclusive la persigue en una excursión de caza. Ha habido inclusive un héroe de la guerra civil norteamericana que le ha disparado inclusive a esta criatura, la cual él describe como que lo vio volando en círculos, le dispara y le da en un ala, y esta criatura, como si fuera inmune a las balas, sigue volando. Esta criatura, el último avistaje que se tiene es en 1993. Desde ese momento hasta la fecha no ha habido ningún avistaje, por lo menos documentado. Bueno, el último avistaje fue hecho por un guardabosques de este lugar, de Pine Barret, en Nueva Jersey, como decimos. Y bueno, ha habido sucesivas investigaciones, inclusive se lo ha tratado de rastrear. Es un mito en el cual, desde el lugar de la criptozoología, se lo puede meter inclusive con el Yeti, el hombre polilla, el abominable hombre de las nieves, el pie grande. O sea, entra dentro de esa categoría. Se le ha adjudicado en muertes de animales, inclusive muertes de bebés. Hay hechos llamativos como que en un momento se encontró un cadáver similar a esta criatura que está en un museo en Nueva Jersey, donde el cadáver está en exhibición. Se han hecho estudios de ADN. Los estudios de ADN dicen dos cosas: uno, que probablemente haya sido un cadáver manipulado de alguna manera, y dos, que presenta sí ADN humano, pero también, como ha sido manipulado, en realidad no se sabe qué es, o sea, está sin definición. Después, bueno, ahí siempre se ha tomado muestras de pelo, cabello, que se le adjudican a este animal, y bueno, siempre han dado coyotes o animales comunes de la zona. No hay ninguna prueba concluyente más allá de los distintos relatos de las personas que lo han visto. Y bueno, este lugar donde aparece comúnmente, o donde aparecía comúnmente, porque desde el año 1993 no se tiene ningún relato, por lo menos documentado o verídico, tiene un lugar, tiene un museo dedicado a esto y lo ha aprovechado para el turismo. En realidad, se supone que es un mito arraigado en el folclore norteamericano. En realidad no se sabe si existe, pero hay pruebas, hay gente que la ha visto, inclusive ha habido personas conocidas que lo han perseguido. Y bueno, ese es el demonio de Jersey, así que paso la posta a mis compañeros a que me expidan sus dudas. Sí, como siempre, siento miedo después de tus sesiones, pero al mismo tiempo me llama mucho la atención cómo es esto de que el cura lo expulsa al lugar nada más que por 100 años. El cura dice, por 100 años el no cura, va a hacer. Claro, el cura vaticina esto. Dice, por 100 años, o sea, hace como una especie de misa rodeando al pueblo. Porque, o sea, el mito en realidad, que también tiene parte de verdad, porque existe la familia en la cual se le adjudica el nacimiento de este hijo número 13, existe, bueno, el pueblo consternado por esta situación, o sea, de que se supone que era, nace un bebé, a las pocas horas se transforma en algo, mata a la partera y sale escapando por la chimenea, y después empieza a asediar al ganado, volando perros, sale por la chimenea. Se supone que tiene alas, o sea, dicen, se escapa por la chimenea. Las crónicas, o por lo menos el folclore, dice eso, se escapa por la chimenea. Le adjudican alas igual, tipo murciélago, acuérdense de esa parte. Y bueno, y este cura oficia, dice, yo con esta misa lo expulso durante 100 años. Siempre adjudicándoselo como demonio, y es conocido como el demonio de Jersey también. Yo tengo un planteo para hacer. Vos decís que este muchacho... Sí, el demonio. El demonio este... En el 1993 hace su última aparición, no se lo ve más desde ese momento. Sí. Una década significativa, el 93, la expansión del neoliberalismo en el mundo. Yo me pregunto si en el momento de la desaparición de este demonio no tendrá que ver con la privatización de su fealdad y su encierro en algún circo para lucrar con sus aptitudes inhumanas, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, es totalmente válido tu planteo. Inclusive, hay gente dentro de la criptozoología que dice que se lo ve menos porque en realidad ha avanzado la civilización sobre este lugar, sobre esta especie de bosque, donde era común verlo a esta se supone criatura. Sí, sí, o sea que es totalmente válido. ¿Es posible que esté en un circo? Es posible. Sí. Asimismo, hay una momia, un esqueleto de... En el museo. Que hay en el museo. Sí, en Nueva York. Es real. Entonces se supone que... Sí. Inclusive se le ha hecho estudios de ADN a este y, bueno, se presupone que, o sea, el registro dice que es ADN humano. Pero se presupone que son muestras manipuladas. O sea, como que de alguna manera se ha fabricado eso. O sea... Convengamos que el mito dice que es como él nace como un humano, después se transforma y bueno, atormenta al pueblo. Eso dice el mito. Entonces el ADN humano podría ser, como por decirlo así, coincidente con esto. Y que haya sido el hijo número 13, ¿tiene algo que ver con el lobizón, que es el número 7? No, en realidad se dice que esta mujer, Deborah Letts, que es la que se supone que es la madre de lo que sería el demonio de Jersey, era una bruja. Y ella, al dar a luz a su hijo número 12, dice, el próximo va a ser un demonio. Eso dice el folclore y la leyenda. Después, esto se constata con la realidad. Esta mujer existió su marido, y en el testamento que hacen en 1736, declaran que tienen 12 hijos. No declaran que tienen 13, pero esta familia existió y tuvo 12 hijos. Vos hablás en un momento de la guerra civil... norteamericana, sí. Que él fue visto en ese contexto, que fue perseguido. Mi pregunta es, ¿tenía alguna postura política dentro de esa guerra civil? ¿Estaba con los apaches? ¿Estaba con grupos campesinos? ¿Estaba con terratenientes? No, apoyaba al sur plenamente. Apoyaba al sur, sí, plenamente. Podemos decir que fue un perseguido político de alguna manera también. Y por algo, sí, por algo lo han excluido, sí. Creo plenamente. Internacional también, porque el sobrino es de Napoleón. ¿Era claro. sobrino? Sí, sí, sí. sí. No, el hermano de Napoleón. El hermano de Napoleón. Inclusive fue rey de España este muchacho, así que sí, sí, sí. Lo persigue, o sea, sale un día de casa, lo avistan a este ser y lo persigue con su tropilla de casa. Pero se ve que mucho miedo no da, no metía, porque lo persigue todo el mundo. Claro, pero no lo pueden encontrar nunca. Acordate que, bueno, este héroe de la guerra civil norteamericana le dispara y el demonio sigue como si nada. Claro, o sea, es como un demonio medio roedor, ¿no? Escapa. Claro, sí, sí, sí. No sí, es sí. un demonio que se queda a matarte. Pero calculate que cuando vuelve después de estos 100 años, en 1840, causa un terror en la ciudad. O sea, ¿por qué empiezan a desaparecer animales? Inclusive se habla de la desaparición de niños, ¿entendés? Y bueno, la ciudad modifica sus hábitos normales en base a esto, al miedo que le tenían a esta especie de criatura. Pues, yo se me había perdido un dato que me pareció muy importante, el dato que tirás. En 1840 vuelve a aparecer. Claro. Ajá, coincidiendo casualmente con lo que el cura había oficiado esta misa, la cual lo expulsaba y él vaticinaba que por 100 años no iba a haber noticias de esta criatura. Ajá. Su aparición coincide con la Segunda Guerra Mundial también. 1840. Sí. Ah, no, 1840. Perdón. Acá nos tiran un dato que puede ser importante. Sí, tiene que ver con la primera fase de la revolución industrial, dice el operador. Puede ser. Sí. ¿Tiene algo que ver con la industria? Puede ser, acordate que aparece en dos momentos históricos. ¿Será de la UOM? Posiblemente sea uno de los representantes sindicales de la UOM que tuvieron algo que ver con la última dictadura militar. Dejamos planteada la duda. Si en la guerra civil norteamericana estaba con el sur. Sí, obviamente. En plena revolución industrial, vuelve, era marxista entonces también. No sé. ¿Tenía posturas marxistas? Tenía posturas marxistas. Se lo describe como marrón, tirando a colorado. Ahí puede entrar en la cuestión. ¿No sería una persona con múltiples personalidades? Puede ser. ¿O un demonio con múltiples personalidades? Capaz. Lo que sí se sabe es que el tipo nunca hizo daño, ¿o sí? Sí, sí, sí. Las crónicas, como te decía, relatan la desaparición de ganado. Inclusive se habla de bebés. ¿El tipo era zapatista? Sería la pregunta. Y esa es una gran duda. ¿De quién era el ganado? De los terratenientes. Estamos claramente hablando de un demonio marxista. Por eso, quizás en los 90 sí. se fue a Cuba y por eso no está más en Jersey. ¿Puede ser eso? Puede ser eso. Pero sí, claro, aparte volaba, o sea que él se ahorra de la balsa. ¿No será el sucesor de Fidel Castro? Le pregunto a Fede con su boina cubana. Y en realidad el sucesor de Fidel es Raúl, pero vaya a saber quién le sopla, o sea, las ideas a Raúl. Fede está abocando que Raúl Castro sería el demonio de Jersey. Yo digo que Raúl Castro podría llegar a ser el títere del demonio de Jersey. Porque estamos hablando de un hecho que cambiaría o influiría muchísimo en el futuro de la civilización humana, ¿no? Porque si triunfa la postura de este tipo, podríamos volver a intentar o a creer al menos en el comunismo. Podría ser, pero bueno, se nos ha desvirtuado un poquito la sección. Con distintas teorías, o sea, obviamente todas muy válidas, sí, sí, sí. Puede ser, esto de la criptozoología deja como un abanico de posibilidades ilimitadas. Igual no deja, volviendo más al tema, no deja de llamarme la atención como algo que es folclore en el mundo, que es estas apariciones de demonios o ovnis, en Estados Unidos deja de ser folclore. Pasa a ser ya casi una ciencia. Una pseudociencia. En realidad está muy arraigado en lo que es el entretenimiento. O sea, por decirlo así, yo agarro hoy en día, ponele el mito del lobizón en Sudamérica, y lo empezás a investigar y roza mucho el chiste. O sea, y los americanos le dan un marco así como de una pseudociencia, montándolo todo dentro de un marco teórico. Sí, sí, un marco teórico que genere algo y que se venda como producto y espectáculo. Entonces eso hace que ponele, vos investigues, no sé, los ovnis en Estados Unidos y sea y parezca mucho más serio que algún caso acá en Argentina. Hay canales directamente de televisión que están montados para este fin. Claro. Pones Discovery un sábado a las 12 de la noche o un día a las 12. Infinito. Sí, Infinito también. O sea, hay distintos programas los cuales, si vos te pones a ver un documental, te atrapa. Te atrapa porque está rodeado de esta mística de pseudociencia. Y hasta qué punto eso también no nos despista de una posible realidad desconocida. También. No, porque nosotros lo vemos como espectáculo y quizás estén pasando cosas en el mundo que la ciencia no las ve. Sí. Y que nosotros las ignoramos completamente sin saber que quizás en muchos años van a ser verdades reveladas que van a dirigir el mundo. Sí, poné, lo que traía primero a acotación era lo del tema de la criptozoología. O sea, la criptozoología es una pseudociencia dentro de la ciencia, pero tiene un marco que el cual ellos investigan. O animales folclóricos o animales que se presuponen extintos. En esta categoría ponele, entra el monstruo del lago Ness, nuestro querido Nahuelito. O sea, y convengamos que los gorilas también se creían un animal mítico folclórico hasta que hace menos de 100 años se descubrieron. Claro. Tiene mucho de verdad eso y bueno. Sí, o pensemos en grandes personajes históricos que han planteado cosas que para su época eran totalmente increíbles, como Galileo Galilei. Claro, irrisorias. Sí, irrisorias. Han llegado a perseguir personas por plantear cosas en contra de las posturas de la iglesia, por ejemplo. Claro. Hoy en día esto sería algo irrisorio de alguna manera para algunas personas y quizás en el futuro sea la nueva rama de poder, sí, sí, de sí. Conocimiento y poder. Sí, esperemos. La verdad, esto lo dejamos sujeto así. Pero bueno, la criptozoología nos ha dado, como a mí particularmente en lo que José investiga, me va a dar bastante material, así que vamos a seguir investigando sobre estas criaturas que se suponen mitológicas, que tienen mucho también de exageración, y también tiene mucho de pseudociencia, y también puede ser algo de verdad. Perdona, yo digo, ¿no? Porque esto, nadie le da bolilla, no, esto es mentira, pero el día que venga un ovni y rapte, qué sé yo, a la presidenta, ¿quiénes van a ser los únicos que van a saber sobre ovnis? ¿Los cristólogos? ¿Cristólogos se dice? Los cristólogos. No, los ufólogos son los ufólogos. Bueno, criptozoólogos, ¿sí? Se encargan de los animales míticos. Y ahí los tipos van a, la gente se va a dar cuenta, estos tipos de algo sabían. Ponele, como traíamos el otro día, el tema del chupacabras, pleno 2002. Ponele si le hubiera pasado así, le hubieran destazado el ano, los órganos reproductores de la rúa. ¿Sería noticia? Sí. ¿Sería tomado más en serio? Totalmente. Y los únicos, y hubiesen acudido a estos tipos, a los criptozoólogos o a los, ¿sí?, ufólogos, para que investiguen sobre este chupacabra, lo procesen para quitarle los órganos desde la rúa. Claro. Sí, sí, sí, es sí, que sí. No murieron al ingerir esas cosas, ¿no? Sí, sí. También puede llegar a estar tomado como que es un folclore que viene de parte del pueblo y el pueblo es ignorante y entonces no se lo toman tan en serio, ¿no? Sí. El folclore de esta clase de... Sí, sí, de seres, sí. Sí, sí, pero te digo, o sea, investigando más en Sudamérica se lo toma muy en chiste. Cosas muy, o sea, muy reales, o sea, qué sé yo, en nosotros es común hablar, no sé, del pompero, hablar del lobizón, hablar de los duendes, o sea, son cuestiones que tienen que ver mucho. Inclusive nosotros tuvimos una especie de oleada ovni, si se quiere, hace poco en lo que era Ituzaingó, el dique. Que ya en algún momento lo vamos a traer a colación. ¿Qué, pero qué coincidencia que fue la zona del tornado? ¿Coincidencia? Ah. Dejamos planteada la duda. Otra vez tengo miedo. Pero bueno, no, Fede, te voy a dejar tranquilo. El demonio de Jersey solo existe en los bosques de Nueva Jersey. Así mejor que, así. Bueno, con este simple, con esta simple reflexión y este abanico de teorías, nos vamos a retirar de la sección José Investiga. Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando y llega Hendrix completamente empepado con una sonrisa oreja a oreja y dice: bueno, muchachos, miren lo que traje. Bueno, volviendo después de esta sección que hemos tenido, con una especie de acto fallido, porque bueno, vamos a dejar para la próxima tu sección, que es el rinconcito del rock, Fede. Hoy ha sido un poquito corto el tiempo, nos ha quedado corto, nos hemos explayado mucho en algunos temas. Pero bueno, chicos, ¿les gustó la sección? Sí, sí, me parece muy interesante. Son cosas que no tenemos en cuenta, porque yo no tenía en cuenta, de las cuales no sabía absolutamente nada. Me llama mucho la atención. Sí, yo lo estoy incorporando estas cosas que vos planteás, las relaciono con algunas ideas que tengo y estoy empezando a sacar conclusiones políticas en cuanto a lo que vos planteás, y estoy empezando a pensar que una de las claves para mejorar o para redescubrir el mundo en el que vivimos puede llegar a ir por ese camino, por el camino de los demonios, de los ovnis, de esos seres que supuestamente no existen, pero quizás estén controlando el mundo. Exactamente, hay muchas teorías con respecto a eso. Pero bueno, vamos a agradecerle el mensaje de Ale Bentancur, que nos dice que al tipo del maniquí en realidad le agarró la garrotera, emulando a lo que fue el Chavo del Ocho, por decirlo así. Un saludo grande, Ale. Sí, siempre con nosotros, así que bueno. Así que le mandamos un saludo a Leticia también, de Castelar, que también dijo que el tema del maniquí le pareció muy interesante. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿vos, Fede, alguien para saludar? A todos los que nos estén escuchando. Perdón. Y bueno, y el tipo este, esperemos que salga libre, ¿no? Que salga libre. Estamos todos a la expectativa. Totalmente. A la expectativa. A Leonel de Ramos Mejía también, otro saludito. Bueno, muchas gracias, o sea, por el cariño brindado. Pero bueno, esta noche seguiremos de joda, mañana es feriado. Así que bueno, un feriado importante, así que ¿qué planes tenés vos, Leandro? Y yo me voy a ver a Del Goyete, a Funky. Ah, bien, yo voy a andar por pueblo mirando un poquito al quinteto, ahí a Paula Suárez, así que supongo que hoy vamos a salir divididos, no como siempre. Sí, ya era hora de que nos separemos un poco, nos estábamos asfixiando. Sí, sí, sí, creo que sí. Pero bueno, esta dinámica de pareja también ha hecho que seamos más libres. No volvamos a confrontar, que nos empezamos a llevar bien. Sí, sí, me empecé a sentir el tenso. El pacto es hasta las 11, chicos. Estoy empezando a sentir tensión, voy a vomitar. Sí, ¿por qué te estás poniendo guantes de boxeo? Porque voy a vomitar. ¿Y porque tiene frío? Cada vez que vomito me pongo guantes de boxeo. Sos un tipo muy raro, Leo. Sí, sí, sí, yo creo que tenés problemas. Problemas sin resolver, creo que son problemas de la niñez. Y nos ponemos en freudianos, podemos... Extraño a Alf, chicos. Sí, nosotros también. Todos los extrañamos. Sí, sí, creo que estamos organizando una quemada de antorchas con un muñeco con forma tuya. Yo todavía tengo la esperanza que Alf se recupere de su depresión. No se va a recuperar, va a empeorar todo. Todo va a empeorar, le va a ir mal a Alf. No va a salir nunca más, se va a hacer fascista, va a empezar a leer esos libros que le va a meter el cura en la cabeza y nos va a detestar. Y ahí se va a convertir en nuestro enemigo. Y ahí lo vamos a odiar y todo esto va a quedar en un recuerdo oscuro de nuestras vidas, pasado y pisado. Lo eliminamos y lo bloqueamos de Facebook, eso funciona. Totalmente. Bueno, recordemos los buenos momentos entonces. No sé si sirve a veces. A veces es mejor recordar los malos momentos para olvidar las cosas. A veces es mejor no recordar nada. Claro. A veces es mejor recordar todo. ¿Qué cosa los recuerdos, no? ¿Cómo uno recuerda en realidad? Depende. ¿Cómo reconstruimos ese pasado oscuro en el que es nuestra vida? Y que la reconstruimos, y quizás la reconstruimos de la manera menos real posible. O capaz que en realidad cuando volvemos a recordar, en realidad estamos creando nuevos recuerdos. Yo creo que estamos creando nuevas vidas, ¿sí? En base a algo que pasó. Pero el recuerdo es una mentira. Sí, seguramente. Sí, sí, sí, sí. No debe existir el recuerdo, sino que nosotros nos acordamos y armamos una realidad tiempo atrás en nuestras cabezas. Sí, y la armamos mal encima. Sí. Y es que no hay verdades tampoco, entonces, al no haber verdades tampoco hay recuerdos. ¿Estaremos acá en este momento? No sé, yo ya estoy dudando de mí. No, pero eso sí lo hiciste siempre. No es nada nuevo. Pero bueno, con el tema de los recuerdos y todo este tipo, muy buena película, El Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. Si aquel que nos está escuchando del otro lado no la ha visto, recomendable para mañana, que es ponerle... Es feriado y se quiere quedar un ratito a la casa a la tarde. Genial. Que hace frío quedándose a ver una película, sí, en la cama. Podríamos juntarnos, Hoy estábamos ¿En la cama? Hoy estábamos arrancando a ver una peli y nos vinimos para estos lugares. Sí, estaba divertido, estábamos ahí compartiendo un momento de intimidad. Un momento muy cálido hoy. Íntimo. En la guarida del jefe de piso, que nos está diciendo que esto está terminando. Y nos está dando el olivo. Sí, bueno. Sí, bueno, ahora vamos a hablar afuera. Sí, seriamente. Sí, se la banca. Pero bueno, dicha esta amenaza verbal e injuria que ha sido grabada y el jefe de piso está llamando inmediatamente a sus abogados, a su cuerpo de abogados. Igual llamando a los abogados con ese disfraz de Teletubbies no queda muy serio. No importa, dice, acá le saco lo que está ganando todas las horas que está laburando. Dice. Palabras textuales que acabo de escuchar del otro lado. ¿Sabés lo que tengo preparado para él? No, ¿qué tenés preparado para él? ¿Unas aneras 50 centímetros cúbicos? Sí, boludo, no le di hacer una sorpresa de su cumpleaños. Pero bueno, vamos a con esto, con esta simple humorada. ¿Simple humorada? Simple humorada. Vamos a pedirle primero disculpas a nuestro Federico. No, sí. las disculpas tengo que pedir por la vez anterior, que tu sesión quedó relegada hoy. Ah. Por hacer sesión, sí, así que pero no dijo sesión, o sea que porque sos un sesionista, un espiritista. Bueno, exactamente. Che, bueno, ¿con qué música nos estamos yendo? ¿Qué escuchamos hoy? No dijiste un carajo, te colgaste, no dijiste la música. El señor le pintó la violencia. La prolijidad se fue al carajo al final. Arrancamos con desde un temazo. Desde que Fede usa boina no somos más prolijos. Bueno, creo que tiene que ver eso, es la raíz principal de todos nuestros conflictos. Pero arrancamos con un tema de Incubus, una muy buena banda del disco Science, A Certain Shade of Green, un temazo. Y bueno, para cerrarnos vamos a elegir el... Arrancamos con un tema de Perales, de José Luis Perales, ¿Por qué te vas? Haciendo alusión a Alf, ¿no? Otra sí, vez. Sí, sí, echando sal en la herida abierta, casualmente. Pero bueno, para cerrar el programa hemos elegido también el mismo tema, ¿Por qué te vas? Pero lo elegimos por Ataque 77. Así que, bueno, buenas noches. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por estar, gracias por quedarse, gracias por escucharnos la semana que viene. Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. Que te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. No olvidarás, no olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. Yo en tu vida solamente fui un juego más. Todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. Porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una presente lloraré. Never.